traigo sangre sonorense y por reclave llevo el 13. Soy Salazar. Para mí es más mala suerte, he movido en este ambiente. Cuando tenía 17 empecé a trabajar. En la sierra muy a gusto me la vivo. Llegando a Navojoa también tengo mis amigos. Ya me he ganado el respeto por crédito propio y me desplazo discreto dentro del negocio. Se atoran los tiros de mi 38. ¡Solé, solé! ¡Con el vestido viejo! ¡Toda la plebada de San Pablo, cómo no! De la playa hasta el 60, el 60 para el 5, me miran pasar. Trabajando como siempre, con el yayo bien pendiente, también con el 14 que es mi carnal. En los tanques cuando iba en mi gumernera, me llevé un retén de guachos también en la Rosalera. En algunas cuestiones no soy tan amable y me cerraron el paso aquellos militares. No vieron a través de aquellos matorrales. Con el vestido viejo. El apoyo no ha faltado. Le agradezco de antemano. La clave me cierra. Señor muy respetado, es mi primo y me ha ayudado. Ya saben que andamos pendientes siempre con él. Una super que respalda mis asuntos y un cuerno de esos pochitos no me deja alegar mucho. Y del señor Salazar aquí traigo respaldo. No soy mucho de problemas, pero hoy les encargo. Soy el 13 y nos vemos al rato.